Luengas, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas. Y estoy en vivo en este caso desde mi automóvil. Fíjese que es la segunda o tercera vez que me ocurre esto en un año, en casi un año de trabajo aquí en Univisión América. Pero pues mañana es el Día de Acción de Gracias. Y no sé qué habrá pasado por allá en el freeway o si no pasó nada, pero imposible. Me he salido por la calle, me vine con más tiempo de anticipación de lo normal, pensando, previendo que pudiera existir una situación de esta naturaleza, pero no fue suficiente. Yo vivo lejos de la estación de radio, pero estoy muy cerca, pero muy lejos todavía por el tránsito. Pero desde aquí les estoy saludando, primero que nada, a todas las personas que nos están escuchando en diferentes partes de los Estados Unidos. Primero que nada, muchas felicidades, es un día importante sin duda en el calendario cívico de los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias. Nosotros mañana vamos a repetir un programa, mañana y también el viernes estaremos repitiendo un programa porque vamos a estar tomando los días estos del Día de Acción de Gracias y el viernes. Estaré regresando absolutamente lo que es en vivo el próximo lunes. Y el día de mañana, pues es importante, en jueves, aquí por eso, pero en México, se va a anunciar algo importante en lo que es el contenido del Estado de Derecho y de la seguridad. No vamos a tener, desgraciadamente, esa información en vivo, pero el lunes la vamos a estar analizando con todos ustedes. Pero el día de hoy, en cuanto ahorita ya estoy muy cerca de llegar a Univisión, vengo hablando a través del Bluetooth, no crean que a través del teléfono así pegado en la oreja, no, nada de eso, sino que a través del inalámbrico y el Bluetooth, y creo que yo pasando este semáforo ya estaré muy cerca de poder entrar al estacionamiento de Univisión América. Entonces les decía que un medio francés que transmite también en inglés ha dado una noticia que viene nuevamente a sacudir la situación de lo que está pasando en México, porque se habla de decenas de jóvenes que fueron secuestrados en Cocula. Le voy a pedir a Roberto Ticona, ahorita que él está precisamente ahí, a ver si puede abrir el micrófono y tienes la nota enfrente de ti, Roberto, si nos puedes comentar un poco acerca de los detalles del número de estudiantes que supuestamente habrían sido secuestrados en Cocula, que esto es venir a echarle gasolina al fuego allá en el estado mexicano de Guerrero y presuntamente por vehículos oficiales. Lo cual, si se confirma esta noticia, repito, que ha surgido en este medio de francés, pues verdaderamente estamos ante un escenario muy, muy, muy preocupante. Si de por sí estábamos muy preocupados, pues imagínense cómo se pondrá la cosa si esta noticia es efectivamente confirmada y verídica. Antes de pasar con Roberto y de que él me diga que efectivamente puede comentarnos al detalle, voy a tener también más adelante al profesor Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona para que podamos hablar de los acontecimientos de Ferguson, una vez que se dio el fallo del gran jurado para que no existan cargos en contra del oficial que le quitó la vida a este joven afroamericano de 18 años, Michael Brown. Pero, Roberto, ¿sí nos puedes dar un adelanto más o menos de cómo está esta noticia, en la cual decenas de otros jóvenes en Guerrero habrían sido secuestrados? Claro, Rubén. Específicamente se trata del caso de 31 niñas y niños de Cocula, los cuales habrían sido secuestrados 2 meses antes del reporte de la desaparición de los 43 normalistas, los cuales también continúan desaparecidos. El medio que dio a conocer esta noticia se llama France 24 y básicamente describe de la siguiente manera que hombres con el rostro cubierto se llevaron el pasado 7 de julio de este año, a plena luz del día, a 31 adolescentes, niños y niñas de Cocula, Guerrero, en supuestos vehículos oficiales, y hasta la fecha sus familiares no saben nada de ellos, según algunos testigos. La razón por la que no se habría reportado esto anteriormente es porque habrían sido amenazados de muerte ellos y los familiares de estos niños, ¿no? Si es que daban carta a las autoridades. Si quieres te puedo poner, les voy a poner parte del reportaje que sacó France 24, está en inglés, pero luego lo podemos comentar. Claro que sí, vamos adelante, Roberto Ticona, con este reportaje de France 24 sobre otra historia tremenda que sin duda la realidad supera a la ficción y a lo tenebroso en México. Escuchemos este reportaje de France 24. Rosa was one of dozens of people who saw the kidnapping in Kokula, but she's been too afraid to speak out. On the 7th of July, I was in the center at the market when the killers came and took the children away. They took my daughter with the others. They grabbed them as they were coming out of school, and we don't know where they took them. It was the last day of school before the holidays. Everyone else there was terrified. They didn't move. They were so afraid because the men with guns told them not to move, not to say anything, not to tell anyone. I was so scared and crying because they took my daughter. The masked men, dressed in navy blue uniforms, arrived in broad daylight with no effort to disguise their vehicles. Rubén, ese fue parte del reportaje, entrevistan a familiares de los niños desaparecidos, básicamente narra lo que te estaba describiendo anteriormente, que llegaron hombres con uniformes azules, se los llevaron en vehículos amenazando a todo el mundo y hasta el momento no saben nada de ellos. Bueno, pues verdaderamente tremendo, porque ahora el uniforme azul no nos indica necesariamente de quién se trata, porque es muy fácil ponerse un uniforme, o sea que habría que plantearse todas las dudas, ¿quiénes son estas personas que se pusieron un uniforme azul? ¿Serían efectivamente personas de las fuerzas policíacas o de qué estaríamos hablando? Me imagino que me estoy acercando ya primera pausa, sí. Roberto, ¿cuánto falta? Sí, vamos a la pausa ya en este momento. Estamos de regreso, amigos, no sin antes volverles a decir que pues fue tremendo aquí el tráfico, pero estoy llegando ya aquí a Univisión, pero me voy a estacionar aquí afuera de Univisión antes de entrar al edificio para poder continuar con este segmento y después ya subo y llego a la cabina en un tráfico espantoso aquí para venir a Univisión en Los Ángeles, California. Vamos a ir con Alejandro Páez. Alejandro Páez es el director de contenido de SinEmbargo.mx para aproximarnos un poquito al análisis de esta noticia que sin duda nos llena de preocupación por lo que significa, primero que nada, para las personas secuestradas o presuntamente secuestradas, lo que significa para lo que ha venido ocurriendo en México. Alejandro, ¿te encuentras ya en la línea telefónica? ¿Aló? Ah, todavía no se encuentra. Bueno, entonces ahorita en cuanto me indiquen que lo vamos a tener, yo ya estoy aquí en Univisión, pero voy a terminar este segmento aquí antes de entrar. Entonces, tú revisas cuando lo tengas y mientras tanto yo puedo comentarle aquí a los amigos. Ya está en línea. Alejandro, me da muchísimo gusto saludarte. Yo, si me escuchas raro, es que te estoy hablando desde el automóvil, ya llegué aquí a Univisión, pero hay un tráfico espantoso el día de hoy que me impidió llegar como siempre, porque mañana es Día de Acción de Gracias y la gente anda como loca por acá. Alejandro, ¿cómo estás? Encantado de saludarte, Rubén, como siempre. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Ahorita, cuando venga el corte, subo corriendo a la cabina, ya podemos escucharnos mejor. Pero, Alejandro, en principio, diríamos así en inglés, para utilizar un préstamo lingüístico, me encuentro en shock, verdaderamente conmocionado con esta nueva noticia que da France 24, aunque habría que ver la confirmación de la misma, pero nos coloca ante una situación, si la situación ya era grave, pues ahora no sé cómo calificarla. ¿Tú cómo la ves? Pues mira, yo estoy tratando de entender qué es lo que tenemos incluso en términos de cifras, Rubén, también en shock como tú. Pero te resumo esto para entrar en cualquier conversación. De acuerdo con las cifras oficiales, en el mes de junio hubo 6 secuestros en todo Guerrero. Es decir, en mayo hubo 12, en abril hubo 11. Y las cifras hacia atrás te dicen que pues es un estado en donde hay pues cifras de hasta 30 secuestros en un mes, y estoy citando las cifras oficiales. Entonces, algo no cuadra aquí. De acuerdo con las cifras oficiales, este es un país pues que está en una cierta normalidad, y específicamente Guerrero está en una completa normalidad. Digo, son muchos secuestros, pero recordemos que esto es México, ¿no? Entonces, sí. Yo estoy revisando las cifras y me doy cuenta que pues las cifras hablan de otra cosa. Lo que sabemos, lo que los testimonios que han sido levantados nos confirman, es que hombres armados, un comando completo con camionetas, muchos de ellos con esbozados, llegaron a la plaza del pueblo. A la hora en la que los niños están saliendo de la escuela, y pudieron tomarlos, niños, niñas, adolescentes, y llevárselos. Eso es lo que dice el testimonio de los colegas, que hasta el momento no ha sido confirmado por ninguna autoridad, aunque existe una investigación. Lo que sabemos hasta este momento, Rubén, es que hay una investigación que realiza la Procuraduría General de la República y que lo vincula a la desaparición de los 43 normalistas. Y luego, ya buscando un poco más de datos para entender esto, sabemos que hay un subjefe, subdirector de la policía de Cocula, que es en donde se llevaron o se habrían llevado a estos niños, un subdirector de la policía de Cocula que fue detenido por fuerzas federales. Esto hace apenas un par de semanas, involucrados con la desaparición de los estudiantes. Pero lo que a mí me sigue sorprendiendo es que ninguna autoridad mexicana haya advertido a Guerrero y a la población mexicana que hay un secuestro masivo de niños, niñas y adolescentes en ese pueblo. No, tremendo. Tremendo. Porque es tremendo. Permíteme, deja preguntarle, Alejandro, déjame preguntarle a Roberto, ¿cuánto me falta para llegar al corte, Roberto? Roberto, ¿cuánto me falta para llegar al corte, Roberto? Ah, 1:20. Oye, Alejandro, como te dije, tuve un contratiempo el día de hoy, estoy aquí abajo de Univisión desde el auto hablando en el Bluetooth. Falta 1:20 para ir al corte. Ahorita me va a hacer el favor, Roberto, ahora sí que de venir por mi auto, yo subo corriendo y me reincorporo contigo para que hablemos ahí desde la cabina acerca de esto que nos estás analizando de manera muy muy puntual. Te agradezco entonces muchísimo, y ahorita vendrá Roberto acá para hacerme favor de estacionar el automóvil, y subo corriendo nuevamente allá a la cabina. Ofrezco una disculpa, pero créame que la ciudad de Los Ángeles, por lo menos en esta zona, mañana es el Día de Acción de Gracias, y aunque lo pensé, salí como media hora antes de lo normal, pues no fue suficiente, es verdaderamente loco, pero en fin, así es esto. Entonces, regreso contigo, Alejandro, después de la pausa. Roberto, si gustas tomar ahí el control para llevar a la pausa. ¿Estás ahí, Roberto? Bueno, amigos, ya estamos aquí en cabina, hombre, de regreso. Nuevamente les ofrezco una disculpa, los dos primeros bloques ahí transmitiendo desde el automóvil. Estoy hablando con Alejandro Páez Varela, veníamos hablando desde el automóvil, director de contenido de sinembargo.mx, medio electrónico que ustedes recordarán que ha sido atacado. lograron durante algún tiempo incluso sacarlo, iba a decir del aire, pero no se dice del aire, sino sacarlo de su publicación. Ahorita le voy a preguntar de eso. Oye, pero Alejandro, volviendo al tema que nos ocupa, ¿qué decirle pues a la audiencia que nos escucha acá de los Estados Unidos? Porque si esto se confirma, el reportaje de este medio francés entrevista familiares, ¿no? La situación entonces es ya infernal, es verdaderamente infernal lo que se está viviendo, si es que esto es como lo presentan. Y el otro gran tema aquí, evidentemente, es el estado en el que nos encontramos los mexicanos frente a la información oficial. Si tú tienes un equipo tan grande, Rubén, es decir, la mayor crisis de este gobierno es la crisis de los 43. Creemos que hay un equipo muy grande de militares, de policía federal, de agentes del Ministerio Público tomando declaraciones, incluso de las mismas comisiones de derechos humanos, de las locales, de las nacionales. Hay una presencia que debe ser permanente de especialistas, de agencias de inteligencia, etcétera, en la región. Vamos a ubicarnos ahora en Cocula. En Cocula es en donde encuentran, si recordarán aquella narración del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, es donde ellos se encuentran, en teoría, restos de que se hizo una gran fogata con 43 cuerpos de estudiantes y ahí fueron, en teoría, quemados en Cocula, en un basurero cerca de un río, etcétera. Es decir, en el mapa de los 43, en el mapa de todo el caso de los normalistas, está Cocula muy presente siempre. Si dos meses antes de eso, del caso de los estudiantes, habían secuestrado a niños, es decir, que se los llevaron de las escuelas, al salir de las escuelas, una de las narraciones de una de las madres que ya no están ahí, dice que llegaron impunemente en camionetas, esbozados, y se los llevaron de las escuelas, al salir de las escuelas. Imaginarás tú la escena, niños seguramente llorando, padres en shock, paralizados, mientras se llevan a 29, dice ella, 30, 31 niños. Imagínate tú la escena. Lo pavoroso es que en este momento la única información que nosotros tenemos como mexicanos es la de un noticiero francés que le dan la información, le dan alguna pista, llega hasta el lugar de los hechos, logra levantar algunos testimonios que permiten advertir a esa población que un grupo de secuestradores impunemente opera en la región. No hay un solo dato de la autoridad. Es decir, los mexicanos no sabemos realmente en manos de quién estamos, porque es muy probable que esta información, a la luz del escándalo provocado por los normalistas, se haya ocultado, que es todavía más grave. Se ocultó una información que posiblemente pudo salvarle la vida a más gente. Vamos a suponer que es el mismo grupo, incluso, porque es el mismo grupo que opera ahí en Cocula. En teoría es el mismo grupo criminal que después va por los estudiantes. Si dos meses antes la autoridad responde al llamado de estos padres, si dos meses antes van y encierran o atrapan o por lo menos los hacen huir de la zona a estos criminales, es posible que 43 estudiantes estuvieran el día de hoy con vida. No hay razón para suponer otra cosa si son los mismos grupos criminales que están operando impunemente en esa región. Entonces, la información te tiene a ti en shock como a nosotros. Es brutal. Pues sí. Es brutal. Alejandro, ¿tienes tiempo de aguantarme un corte que dura 5 minutos para que te pueda preguntar qué pasó con Sin Embargo, también como medio de comunicación que estuvo siendo atacado, y en general lo que nos quieras comentar acá en los Estados Unidos sobre esto y en general lo que pasa en México? ¿Me aguantas un corte? Te lo aguanto con todo gusto, Rubén. Te agradezco muchísimo. Qué gentil. Alejandro Páez Varela, director de contenido de sinembargo.mx. Ahorita les voy a contar también lo que ocurrió con mi correo electrónico. Ha sido hackeado y empezaron a lanzar cosas que evidentemente yo no he puesto en mi correo electrónico. Regreso. Y de regreso en Hablando Claro con Rubén Luenga, Univisión América, estamos con Alejandro Páez Varela, director de contenido de Sinembargo.mx. Alejandro, antes de pasar a preguntarte específicamente de qué pasó con Sin Embargo, porque incluso aquí no pudimos entrar durante creo que un par de días, nos concentramos mucho en lo que se refiere a alcaldes y todo esto, en José Luis Abarca, su esposa, el gobernador, etcétera. Pero fíjate que poco, al menos yo pierdo un poco de vista, en octubre el presidente municipal de Cocula, César Miguel Peñalosa, junto con 25 policías municipales, la directora del jurídico y Francisco Javier Fino, exdirector de la misma área, fueron detenidos por presuntos nexos con la delincuencia organizada, por lo que se encuentran, los llevaron a declarar en su momento. Pero, ¿qué ha pasado con esto? Porque este es del PRI. Y no sé qué seguimiento, porque él era el alcalde en el momento de estas desapariciones de las que nos has estado hablando. Exacto. Si creemos la versión de la Procuraduría General de la República, entonces ellos estarían involucrados o estarían siendo procesados por el caso específicamente de los normalistas, porque no tenemos hasta este momento ninguna información oficial que hable sobre los niños desaparecidos. Por lo menos hasta donde se está publicado, no existe ningún vínculo de ellos con ningún otro caso más que el caso de los normalistas. Si el arresto es en octubre, han pasado, creemos, dos eventos ahí. Uno, entre otros, no sabemos cuántos. Uno es la desaparición de las niñas y niños, y el otro es el de los normalistas que son quemados ahí mismo en Cocula. Entonces, pues son dos eventos que te dicen cómo está esta región, en qué momento está esta región. Pero lo más alarmante, Rubén, para mí, es que es muy probable, porque la información está saliendo ahora, que la autoridad federal se encontró con la desaparición de niños y niñas ahí mismo, en Cocula, pero no lo informó. No existe un solo dato sobre la desaparición de ellos. A mí me parece imposible que no supieran del caso de los niños. A mí me parece imposible, pero no se informó, Rubén. Hasta ahora que un grupo de periodistas ha dado con los testigos, hasta ahora que han entrevistado a los padres, porque estos niños no han regresado a sus casas. Hasta ahora podemos más o menos imaginarnos lo que pasó, y también se abren las grandes interrogantes. ¿Por qué no se nos ha informado ni en Cocula, ni en Guerrero, ni en México sobre la desaparición de estos niños? Pues tremenda la situación, Alejandro. Ahí lo dejamos ante la audiencia de habla hispana aquí en los Estados Unidos para que se dé cuenta cuál es la realidad en México. Y dentro de este panorama, pues recordarás que te entrevistamos porque estaba siendo atacado tu medio de comunicación en el que eres director de contenido, Sinembargo.mx, y que es un medio importantísimo, fundamental y con una gran velocidad que está actualizando constantemente lo que pasa. ¿Qué pasó finalmente? Porque creo que en dos días no pudimos entrar aquí a Sinembargo.mx. Mira, incluso en otras partes de México no, durante cinco días no se pudo entrar mientras recuperábamos nosotros toda la información. Lo que sucedió fue un ataque que se conoce como DDoS. Es un ataque que se orquestó, según la información que tenemos hasta este momento, que no es oficial. Se orquestó desde servidores comprados en Texas, desde ahí se nos atacó. Ahora puedes comprar un servidor en cualquier parte del mundo y desde ahí dirigir un ataque. De hecho, lo puedes dirigir desde computadoras de miles de personas que ni cuenta se dan porque tienen un malware metido. Pues no, es un mes completo en el que hemos sido víctimas de ataques. Es un mes en el que pues ve tú nada más cómo está México. Pues a los dos días que habíamos publicado el asunto de que la Casa Blanca, junto con Carmen Aristegui, junto con Proceso, pues se viene un ataque de esta naturaleza que nos saca de línea. A los dos días exactamente de que habíamos publicado esto, y en un mes en el que hemos estado dando una amplia cobertura, la que cualquier periodista libre, independiente hará sobre el caso Ayotzinapa, se vienen toda esta serie de ataques, primero despacio, vía redes sociales, y después con la virulencia que de la que ya hemos platicado. Pero, pues, bueno, esto, imagínate cómo abona al clima que se está viviendo en este país. Pues verdaderamente tremendo. Fíjate que yo nomás aquí, lo mío no se equipara a lo de ustedes, pero resulta que hoy me han hablado, fácil he recibido unas 80 llamadas telefónicas de personas que me conocen, que dicen, oye Rubén, bueno, ya, yo ya lo he visto de otros, y me imagino que la gente se dará cuenta, pero resulta que sale mi fotografía con mi correo electrónico y que yo estoy pidiendo dinero que para un primo, tratan de estafar a tontos, pero resulta que muy preocupados todos. Bueno, evidentemente aprovecho para decir, quien tenga mi correo electrónico, no soy yo, he sido hackeado con el correo electrónico. Pero fíjate, ahí te comparto también esa. Alejandro, pues te agradezco muchísimo. No sé si quieras agregar algo en un minuto que nos queda. Pues nada, Rubén. Sí es muy preocupante lo que está sucediendo en México. Y sí es muy muy preocupante el clima en el que estamos trabajando también nosotros los periodistas. Mira, hemos discutido, hablado mucho sobre lo que viene para el gobierno federal mexicano. Yo lo que espero es que esto no implique que se endurezcan todavía más, que la crisis que están viviendo no se traduzca en algo para activistas, periodistas y todos los que estamos luchando desde nuestra trinchera por otro México, ¿no? Exactamente, porque la tentación del 68 yo la veo muy ahí, en el señor Peña Nieto, con todo respeto, así lo digo, así lo creo y así lo he publicado en los medios que tengo a mi alcance. Te agradezco mucho, Alejandro Páez Varela. Un gran abrazo, Rubén. Igualmente para ti, muchísimas gracias, muy gentil. Pues ahí tienen ustedes, gracias. Amigos, Alejandro Páez Varela, director de contenido de Sinembargo.mx. Sí, de repente le digo, decenas de personas me han llamado para decirme que ha sido hackeado mi correo electrónico. Ya abrí un nuevo correo electrónico, vamos a ver cuánto me dura, pero si alguien sabe de esto, jamás pido dinero de nada a nadie, y menos por correo electrónico. Y para que, para en Ucrania, imagínense, o sea que, bueno, regreso. Y de regreso, amigos, hablando claro con Rubén Luengas, Univisión América. Tengo en la línea telefónica al profesor Miguel Tinker Salas de El Colegio de Pomona. Profesor Miguel Tinker Salas, gracias por tomar la llamada como siempre. ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Espero que estén todos bien. Y a usted y sus radioescuchas. A tú y tu radioescuchas. Gracias, Bueno, oye, Miguel, sé que vamos a hablar de Ferguson, pero mira, ahorita acabamos de entrevistar a Alejandro Páez Varela, director de contenido de Sin Embargo MX, por esta noticia que ha dado France 24, ¿por cuántos niños son, Roberto? ¿31 niños que en su momento fueron secuestrados allí en Cocula? No sé si estás ahí más o menos enterado de esta noticia, si no, pasamos punto y aparte, no, sí, pero sí, luego sí. Te la comento. Pero, sí, ¿qué opinión te merece? Yo, como le decía Alejandro, estoy en shock, y la situación ya, pues es insostenible esto. Hemos estado viendo con todas estas fosas comunes, hemos estado viendo con la queja por parte de familiares de personas desaparecidas, y el gobierno se da la vuelta y no logra aclarecer nada. O sea, hemos visto no solamente que esta guerra desatada contra el narco, la supuesta guerra, no solamente implica las bajas, de que hemos visto ya 100, 120 mil bajas, pero también implica casi 30 mil desaparecidos, incluidos jóvenes, mujeres, niños. niños, y esto no es lo que dice la prensa, no es, no se trata simplemente de una guerra entre narcotraficantes y el ejército. La gente que está desaparecida y que pierde y que muere son los jóvenes, son la gente del pueblo, son los inocentes, y eso es lo que es la tragedia de esta crisis, que se nos ha vendido como una guerra contra el narcotráfico. Bueno, pues entonces ahí seguiremos hablando de este tema porque se viene a sumar sumamente preocupante, pero pues vayamos a otro escenario, Miguel Tinker Salas, Ferguson, la situación allá en Ferguson, después de un fallo de un gran jurado en el que pues no se le acusa a un oficial de la policía, no se va a un juicio, no se va a una investigación de adeveras y viene una irritación, vaya, es la crónica de una reacción de impotencia y de frustración anunciada. Hoy mismo bloquearon el freeway número 5 acá en Los Ángeles, ¿verdad, Roberto? Y también por allá en San Diego hubo protestas. O sea, hay mucha gente inconforme en los Estados Unidos. ¿Cuánta? No sé, pero hay mucha. ¿Cómo ves esta situación? Yo creo que es parte de la indignación de que existe en este país el racismo, la pobreza, el abandono de las zonas urbanas internas a las ciudades donde habita la mayoría gente de color, y además también se puede hablar, igual que se habla en México, de la criminalización de los jóvenes. Aquí también se ha criminalizado a jóvenes de color, en particular afrodescendientes y mexicanos. Hay que reconocer que estos ataques a la cual son objeto o fue objeto el joven Michael Brown en Ferguson no solamente ocurren con afrodescendientes, pero también ocurren con gente de color generalizada y gente pobre en totalidad. Y estamos hablando no de solamente el caso de Michael Brown, sus radioescuchas se recordarán de Trayvon Martin hace más de un año en Florida, que fue también balaceado por un supuesto hombre de seguridad, y también el jurado lo encontró inocente. También se recordarán que apenas esta semana, propia semana, un joven de 12 años con una pistola artificial de plástico llamado Rice, que estaba en Cleveland, Tamir Rice, que estaba en Cleveland, de 12 años, lo balacearon, cuando incluso el informe por el teléfono decía, está un joven con una pistola que es artificial, que no es real. Llega la policía y lo balacea. ¿Por qué? Porque existe esta criminalización del joven afrodescendiente y latino, que entonces permite, legaliza, afirma el hecho de que el policía lo pueda balacear sin preguntarle. Eso es, estamos hablando de algo que viene desde la colonia, el miedo al negro, el miedo al pobre, el miedo a la persona de sectores urbanos. Y creo que ese es lo que realmente está atrás de todo eso. De la misma forma que Ayotzinapa fue la gota que derramó el vaso, el caso de Ferguson es la gota que derrama el vaso y que se le agrega a toda una trayectoria en este país histórica que viene de lo que es el racismo, lo que es la discriminación y lo que es la criminalización de gente de color joven. Fíjate, ahora que estás hablando del caso de este niño, hubo dos llamadas, o sea, la presencia de la policía en este caso se debió a dos llamadas de un sujeto que llamó al 911, ¿no? En ambas llamadas que se hicieron al 911, la persona que habló advirtió claramente que había un niño que tenía un arma que, dice, creo, es de juguete, puede ser de juguete, ¿no? Sin embargo, pues eso no fue transmitido a los agentes que fueron enviados al lugar, fíjate, parece ser que no se los dijeron según han reportado medios, ¿no? Estamos hablando desde la muerte de Michael Brown, han habido casi ya 14 otras muertes, desde el caso del joven Tamir Rice, de 12 años, a jóvenes también en Florida, a jóvenes en Ohio, en Kansas City, aquí mismo en Long Beach, en el caso de un 18 años, en Tennessee, en múltiples partes donde la policía opta por disparar y preguntar después. Y eso es lo que estamos hablando, sí, claramente. O sea, no importa lo que usted opine de lo que pasó en Ferguson o no, lo que hay que preguntarnos es, ¿la vida de un joven de 18 años vale el precio de un sí, cigarro, que es $1.50, $1.20? ¿Vale la vida de un joven ese precio? ¿Por qué el policía lo primero que hace es disparar? ¿Por qué no buscar bajar el tono? ¿Por qué no buscar una solución pacífica inmediatamente? Lo primero que hace el policía, porque el policía se convierte en el guardián de la vecindad y con toda la militarización que ha habido con la policía, hay que recordar que desde el 9-11 se ha venido militarizando la policía. Eso, absolutamente de acuerdísimo. Regreso con Miguel Tinker Salas, hablando claro, Rubén Luengas. Bueno, aquí de regreso con el profesor Miguel Tinker Salas, del Colegio de Pomona. Miguel, ¿por qué estas situaciones como las de Ferguson van a la caja de las ideologías? Y se dice, es que tú lo ves desde la derecha. No, es que tú lo ves desde la izquierda. Cuando, con toda honradez y con todo respeto, yo no lo veo desde ninguna ideología. Lo veo desde una realidad que uno está buscando detectar para buscar una verdad. Es decir, se justifica el asesinato, no solamente de esta persona, sino de tantas otras, que porque esta trascendió a los medios de comunicación, pero todo aquí se lleva al maniqueísmo, o es bueno o es malo, o es blanco o es negro, no hay matices, no hay, o es de izquierda, o progresista, o es de derecha, no se trata de ideologías. Se trata de que si estamos a favor de la democracia y que la democracia como garante tiene un Estado de Derecho, es un Estado de Derecho, o lo que dice la Constitución de los Estados Unidos, o lo que dice la cuestión universal de los derechos humanos, de que todos los seres humanos somos iguales y tenemos la misma dignidad, aquí lo llevan al terreno ideológico. ¿Por qué? Bueno, yo creo que realmente esto se trata de derechos humanos. Esto no se trata de derechos humanos. De ciudadano. Esto no se trata ni de izquierda ni de derecha. Yo le pregunto a cualquier padre o madre que si su hijo de 7 años comete un error, usted ideológicamente va a decir que fue legítimo que un policía. Y sabemos que los jóvenes cometen errores. Sabemos que a esa edad están propensos a cometer errores. Entonces la realidad es, ¿por qué el costo de un error es la muerte? ¿Por qué el costo de ese error no puede ser otra versión, otro aspecto, otro resultado? Eso es lo que hay que preguntarnos. ¿Quería que un padre o madre que ese fuera el resultado del trato que recibiera su hijo o su hija ante un policía? Esto no se trata ni de derecha ni de izquierda, se trata de humanidad y qué clase de humanos somos y qué clase de sociedad estamos construyendo o deseamos dejarle a nuestros hijos e hijas. Esa es la pregunta que hay que hacernos, porque la realidad es que el número de personas afrodescendientes y latinas que son asesinadas por la policía es mucho más alto de que cualquier otro país de la región y mucho más alto que de lo que ocurre con las personas euroamericanas o blancas, llamadas blancas. Es la realidad del privilegio blanco, lo que muchos académicos decimos, el privilegio blanco, el privilegio de ser blanco en este país es el privilegio de cometer errores y no estás muerto mañana. Mientras que si eres negro o latino, ese error te puede causar la vida, te puede llevarte al asesinato. Y recordemos que entre los 17,000 cuerpos de policías que hay en este país, no todos reportan. O sea, no tenemos las estadísticas claras. El FBI tiene un récord de cuántas personas mueren a consecuencia de balazo por policía, pero no todas las fuentes de policía reportan. O sea, que en realidad no sabemos exactamente, contamos con la prensa para decirnos. Y esto no se trata ni derecha ni izquierda, repito, se trata de los derechos humanos y de la sociedad que queremos dejarles a nuestros hijos e hijas. Completamente de acuerdo. Mira, antes de que te pasemos al tema que estabas hablando antes del corte, que es inobjetable, lo hemos hablado, lo hemos investigado. Por cierto, la revista Mother Jones, en un número reciente, trae un reportaje espléndido acerca del tema de la militarización de las policías. Pero mira, cada 28 horas, Miguel Tinker Salas, una persona de la raza negra, cada 28 horas es asesinada por la policía u otros cuerpos de vigilancia. No estoy diciendo que en todos no hubiese sido tal vez necesario el uso de la fuerza por defensa, no lo estoy diciendo, pero el caso está que cada 28 horas una persona de la raza negra es asesinada por la policía u otros cuerpos de vigilancia, y hay casos verdaderamente. Mira, en julio 17, Eric Garner fue asesinado por asfixia en Nueva York. El 5 de agosto, John Crawford recibió un disparo en una tienda Beaver Creek, en Ohio. Justo después de la muerte de Brown, Essel Ford, joven diagnosticado con enfermedad mental, también fue asesinado en Los Ángeles, California. O sea, hay un contexto. En marzo del 2013, de lo que tú decías, la Unión de Libertades Civiles de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés ACLU, reveló que los barrios de las ciudades estadounidenses están cada vez más vigilados por policías armados con armas y tácticas de guerra. Y dice ACLU, es la hora de comprender el verdadero alcance y el impacto que esta militarización tiene en los vecindarios. Te doy la palabra, pero ¿sabes qué? Me comí el tiempo. Llega una pausa. ¿Me aguantas tantito? Dura 2 minutos, ¿verdad, Roberto? ¡Oh, no! Dura 5. Tómate un cafecito, regreso contigo y no te quito más tiempo. Dale, regreso con Miguel Tinker Sales. Estamos aquí de regreso, estamos con el profesor Miguel Tinker Salas. Él iba a hablar acerca de esto de la militarización de las policías desde el 9-11 aquí en los Estados Unidos. Nada más déjeme decirle que en breve voy a tener en vivo a Porfirio Muñoz Ledo para que nos hable de la renuncia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas al Partido de la Revolución Democrática. Juntos crearon este partido, Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas. Lo voy a tener ahorita después de Miguel Tinker Salas. Miguel, entonces, esto de la militarización de las policías. 11, el ejército no estadounidense ha estado bajo el pretexto de seguridad nacional, y recordemos que todo aquí ocurre bajo el pretexto de seguridad nacional, le ha estado vendiendo armas, pero armas no simplemente de bajo calibre, sino armas de campo de guerra, vehículos tanques, aparatos electrónicos, helicópteros, a toda la policía a precio reducido, y estos han estado comprando. Cuando la gente ve en la televisión o en la prensa, los policías apuntándole a la población como francotiradores en un campo de batalla, y los ve con los tanques amenazando a la población, creo que ya hemos llegado a un momento en donde hemos tomado el concepto de guerra y lo hemos aplicado a las comunidades, y creo que eso es muy importante. Y hay que recordar que aquí en California no solamente se ha dado a las policías, pero también se han dado a las policías de las escuelas, de las universidades Cal State y otras de California, supuestamente a proteger contra el terrorismo, pero en realidad para proteger contra eventos como lo que se han sucedido como resultado de Ferguson, las protestas civil, para criminalizar a la protesta. Y creo que esto ya ha llegado al tope y requiere una reflexión por parte de la sociedad de qué clase de policía queremos. O sea, al militarizar la policía, lo que estás haciendo es creando esta relación antagónica entre comunidad y policía, donde la policía ve a la comunidad como su enemigo, no como el quien debe proteger y debe servir, y creo que se establece una relación muy jerárquica y muy problemática, y creo que eso ha aumentado las muertes de jóvenes en estos días recientes. Bueno, ya ha habido historias escalofriantes que, a diferencia, he dicho, del caso de Michael Brown, no han ocupado necesariamente espacios estelares en los medios nacionales de comunicación. Mira, hubo uno ocurrido en Detroit, Michigan, donde la policía disparó y mató por error a una niña de 7 años de edad mientras dormía, tras lanzar en su casa una granada de estas que les llaman de concusión o cegamiento. Creo que en inglés es flashbang. Bueno, en este sentido de lo que estás diciendo, hay historias tremendas, Miguel. Recordemos aquí en Pasadena, no hace menos de un año, cuando alguien reportó que vieron una persona y era acto de venganza por parte de la persona, llega la policía y ve a la persona de color y la mata, porque alguien dijo que tenía una arma cuando en realidad no la tenía. O sea, podemos ver la larga lista donde ha ocurrido esto en Long Beach, en Pasadena, aquí en toda la región, aquí del condado de La Naranja, igual también en el Inland Empire, donde han sucedido, no muy lejos, no hay que ir tan lejos a Ohio. Y el problema fundamental es la criminalización de gente de color, la militarización de la policía y el hecho de que están dispuestos a primero disparar y preguntar después. Muy bien, Miguel Tinker Salas, profesor del Colegio de Pomona, te agradezco muchísimo. Voy a cambiar de tema porque ya tengo también en la línea. Que tiempo que no lo veo. Oh, cómo no. Y si te llegó un correo raro mío pidiendo dinero, me hackearon mi correo electrónico. No, no me ha llegado, así que no te voy a contribuir nada. Gracias, Miguel Tinker Salas. Buen día de Guajolote. Gracias. Vamos a... Buen día de Guajolote. Vamos a pasar con Porfirio Muñoz Ledo. Me da muchísimo gusto saludarte, Porfirio, desde Los Ángeles, California. Hace mucho que no vienes a saludarnos. No, a esta ciudad. Ya tengo que ir para allá. Dice Porfirio Muñoz Ledo que Los Ángeles no es una ciudad, sino que es un conjunto de suburbios en busca de una ciudad. Esa es frase tuya. Así es la definición de Muñoz Ledo. Un conjunto de barrios en busca de una ciudad. En busca de una ciudad. Porfirio, la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas al Partido de la Revolución Democrática, que tú junto con el ingeniero Cárdenas fundaron tras aquel fraude electoral de 1988. ¿Qué opinión te merece? Bueno, mira, es una constante que viene repitiéndose. Los tres primeros presidentes del PRD, que somos Cuauhtémoc Cárdenas, yo mismo y López Obrador, hemos renunciado en distintos momentos a ese partido. Esto tiene significación, y ahora más, porque lo que se trata de definir es cuál es la posición de la izquierda respecto del gobierno. Si va a ser aliado del gobierno, en qué cosas va a ser aliado. En cualquier sociedad democrática tiene que saberse. Nosotros entendemos la posición de los republicanos en Estados Unidos y la de los demócratas, con sus matices, si son del sur, si son del norte, si son de Texas, si son de Dakota. Pero hay una lógica de los partidos. Aquí no hay más lógica que quién es oposición y quién es gobierno, como en cualquier país sensato del mundo. Y la izquierda actual mexicana formal no se ha portado como oposición. La impresión es que son cómplices del gobierno para obtener negocios y posiciones menores. Bueno, pues tremendo. Algunos dicen, voy a ir a una pausa que se me viene acercando, Porfirio, pero algunas personas dicen que el ingeniero se tardó en renunciar al Partido de la Revolución Democrática. Era muy difícil para él como fundador. Y siempre le guardaron las formas, y siempre le hicieron homenajes, y lo obligaron incluso a ser portaestandarte de la lucha contra la producción del petróleo, que él aceptó. Es decir, el PRD lo había tratado muy bien, hasta que las posiciones de fondo se vieron absolutamente contrapuestas. O sea que no lo ves como tardío, como falta de reflejo, sino que de alguna manera era complicado para él, hasta que ya no pudo sostenerse en este partido, ¿no? Es decir, habría que analizar, y la historia lo hará, cuáles fueron mis razones para renunciar, que expuse en una carta muy larga en el 1999, las razones de López Obrador para renunciar, y ahora cuáles fueron las de Cuauhtémoc. Permíteme tantito, tengo que ir a una pausa, Porfirio. Tengo que ir a una pausa. Estoy hablando en vivo con Porfirio Muñoz Ledo, cofundador con Cuauhtémoc Cárdenas del PRD, al cual él renunció, Porfirio Muñoz Ledo, y ahora lo hace también Cuauhtémoc Cárdenas. Regreso después de la pausa. Gracias, estamos aquí de regreso, gracias a Porfirio Muñoz Ledo. Estamos hablando con él sobre la renuncia a Cuauhtémoc Cárdenas. Porfirio, tú estabas recordando esta carta. ¿Nos puedes sintetizar en su momento por qué renunciaste al PRD? ¿Aló? ¿No escucho? Parece que se cortó la llamada. Bueno, parece que se cortó la llamada porque no... Sí se cortó, ¿verdad? ¿Quién está me llamando? ¿Richard? Jesús, se cortó la llamada, ¿verdad? ¿Jesús? Pues no escucho a Jesús tampoco. Bueno, vamos a ver si me da señales de vida Jesús. Porfirio Muñoz Ledo, bueno, vamos a ver si recuperamos la la entrevista, la llamada telefónica. Yo nada más quiero insistirles aquí un poquito, porque de veras me han llamado cantidad de personas. Hay personas que me estarán escuchando ahorita que por razones laborales tienen mi correo electrónico. Me fue hackeado, evidentemente. Salen ahí que si yo estoy pidiendo dinero para un familiar y que tengo que salir urgentemente a Ucrania. A Ucrania. Yo entiendo que de la manera en que está redactado ese correo, con las patas, así que se entiendo que la gente entiende que es una cosa ajena completamente, ¿no? Pero como quiera que sea, bueno, ahí está el daño causado. Yo lo reporté al servidor. Y resulta que reportarlo, pues me costó que cuando cambié el password y volví a entrar, pues me han borrado todos, o los que me hackearon borraron todo, yo no lo sé, porque no me ha contestado nada aquí el servidor. Y resulta que créame que ya son cerca de 100 personas que me han llamado telefónicamente o por Twitter o por diferentes medios diciéndome de esta situación. Entonces estoy perdiendo contactos, ¿no? En este correo electrónico, obviamente tengo otro, pero en este he perdido todos los contactos. O sea que si alguien me escucha que tenía mi correo electrónico y por cuestiones laborales, tenía yo de hecho una entrevista planteada por este medio para alguien importante que venía cuajándose, etcétera, en fin. Me quedé sin correo electrónico, salvo que mi servidor me regrese los contactos, porque no hay nada. De hecho, ahorita me acaban de mandar uno de prueba, Roberto Ticona, y resulta que no entra. Dice, your inbox folder is empty. O sea que está completamente vacío y me quedé sin correo electrónico de este. Obviamente tengo otros dos, pero el que utilizaba para cosas de trabajo era esto. Entonces, por favor, ahí les dejo claro, ¿no? Jesús, que si le contestas a Roberto Ticona, si es que me escuchas, porque está él mediando ahí para recuperar la llamada telefónica con Porfirio Muñoz Ledo. Fíjense que también hace poco Gregorio Luque, me llegó un correo de Gregorio Luque y decía, distribúyanlo, por favor, compártalo, por amor a México, para salvar a México. Era un editorial de un medio del PRI, ¿no? El fundador de ese medio fue un periodista muy honorable, pero su hija de plano se sentiría decepcionado, ese buen periodista, de lo que está haciendo la hija. Hizo un editorial ahí nefasto, completamente nefasto, y resulta que le hablo a Gregorio y le digo, oye Gregorio, de veras tú, amigablemente somos amigos y todo, ¿no? Pero me sorprende, tú no creo que estés avalando este. Y resulta que me dijo, te prometo que yo no estoy mandando ese correo electrónico. No, no, no. Y ahí era compartir nada más un link de una revista mexicana, ¿no? Vinculada así, como la uña y mugre, al PRI. Y entonces, no creo que estés avalando el contenido de esto, pero si quieres vamos a discutirlo, estoy abierto al diálogo. No, hombre, me dijo, para nada, me juró, y yo lo conozco, no pudo haber él hecho eso, y venía como si él lo hubiera mandado, eso compartiendo. O sea que si algún día ven una cosa rara por ahí en redes sociales que digan, ah, caray, y porque mandan mi foto, aparece mi foto ahí en ese correo electrónico. Entonces no faltará quien, o sea, el daño ya lo hicieron. Tengo por ahí también una página, vaya, no como sinembargo.mx, ¿verdad? Ni mucho menos, es algo muy modesto que hacemos básicamente dos personas, alguien que me ayuda y un servidor. Y bueno, y aún así también se ve que les está molestando, porque hemos tenido, más que estoy esperando a que quien sabe de estas cosas y me ayuda, un día me platique del tema, pero él me decía, creo que ha sido un ataque también. Entonces, híjole, ¿cómo va la vaina? ¿Cómo va la cosa, pues, paisanos? Cuando yo digo paisanos, me refiero al ámbito latinoamericano en general, en su conjunto, argentinos, uruguayos, chilenos, o sea, el idioma de Cervantes, ¿no? Bueno, vamos a ver si logramos ahorita, después de la pausa, recuperar la llamada con Porfirio Muñoz Ledo. Hombre, no creo que él haya colgado en la pausa, porque claramente dije que iba a la pausa y él entiende, sabe que hay pausas en los medios de comunicación. Aquí debo de ser sincero que son muy seguidas. A veces se apetece un poquito de mayor espacio para poder continuar una conversación, pero es lo que hay y lo valoramos y lo queremos y lo agradecemos muchísimo, el tiempo en el cual podemos estar con estas pausas, que además son importantes para que el programa esté. después de Porfirio Muñoz Ledo, pero más adelante en el programa, vamos a tener ahora sí miércoles a Esteban León. Esteban León nos va a comparar, en el contexto del reciente aniversario de la Revolución Mexicana, nos va a comparar los corridos de la Revolución y que surgen de la raíz de la Revolución Mexicana, nos va a hacer un análisis de esos corridos con los narcocorridos. Que a mí, francamente, qué vergüenza, qué pena pasar de eso a los narcocorridos, la narcocracia, la narcosociedad, el narcocrimen, el narcocorrido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Regresamos. Amigos, aquí de regreso, pues fíjese que por algún motivo se cayó la llamada con Porfirio Muñoz Ledo, no la hemos podido restablecer. Bueno, qué pena, pero nos alcanzó a decir algunas cosas, pues esenciales, ¿no? Prácticamente no quiero tergiversar sus palabras, pero lo acabamos de escuchar. Y dice, habría que analizar mi renuncia, la de Cuauhtémoc Cárdenas, la de Andrés Manuel López Obrador, dijo, pero básicamente puso en perspectiva de un partido que empezó a establecer una serie de alianzas con el gobierno, que dejó de ser oposición. Ya no le quiero agregar más porque si no voy a tergiversar, traigo la mente así que rebotando muchas ideas y muchas cosas. Pero creo que por ahí va, ¿no? Entonces, hago el punto y aparte, más o menos, de lo que acaban de escuchar de Porfirio Muñoz Ledo, un hombre que, como todos esos tres presidentes en un momento dado del PRD, ¿cómo surge el PRD? Bueno, pues en el 1988 hay una elección, todo el mundo recuerda esa elección, pero asumo aquí en Estados Unidos que hay muchas personas que evidentemente no están pendientes de la política mexicana como tal, cada uno tiende más directamente hacia sus países y es perfectamente normal, y en el caso de México pues hubo esta elección en la cual fue cuando se cayó el sistema. Gobernaba Miguel de la Madrid Hurtado, estaban como candidatos del PRI Carlos Salinas de Gortari, y en un frente que surgió se separó pues de el PRI, Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo fundan un Frente Democrático Nacional que participa de esas elecciones, no como PRD. Viene un fraude electoral, el que permite que llegue Carlos Salinas de Gortari a la presidencia y que haga muchísimas cosas que a mucha gente ilusionó. Hay muchos mexicanos, me recuerdo aquí en la televisión cuando yo estaba en tele todavía, alguna persona me decía, no, es que para mí Salinas de Gortari ha sido el mejor presidente en toda la historia de México. Bueno, está bien, mucha gente piensa como tal, ¿no? Pero hubo una conexión tremenda entre Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, ¿cuál? Miguel de la Madrid metió a México al GATT, que se llamaba, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Es cuando se instala pues la política neoliberal, que así se le denomina en México, la profundiza de manera tremenda Carlos Salinas de Gortari, con el ingreso o la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que con todo respeto pues hay muchos ingenuos que siguen pensando que ha beneficiado porque repiten como loritos lo que escuchan decir por ahí. Y claro que ha beneficiado a muchísimas corporaciones al nivel del volumen de comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando empezábamos a dar esa noticia allá en México, estaba yo en radio, personas que no voy a mencionar aquí algunos nombres, pero que están muy metidas en el intríngulis de la política mexicana, directamente una mujer de ellas, vinculada directamente ahí a las alturas del poder, me dijo, es que olvídense ya de, esto es un cambio, es el inicio de un cambio, México no volverá a ser como lo conocimos, y esto va a involucrar a Canadá, etcétera, etcétera. Después conforme ha pasado el tiempo, he ido entendiendo, porque no nada más se trataba de que vamos a hacer un acuerdo comercial como muchos creen de que se trata. No, es todo un proceso que ha venido avanzando, en el que incluso les puedo citar al señor Robert Pastor, yerno de Robert McNamara, el que fuera secretario de la defensa de los Estados Unidos, y Robert Pastor, porque yo lo entrevisté, lo hablé con él, de hecho él me dijo, oye, vamos a seguir platicando de este tema, es la integración de México, Estados Unidos y Canadá, una integración que tenga cada vez más cara. Entonces yo le digo, pero a ver, tipo cuál, tipo la Comunidad Europea. Incluso le pregunté a Robert Pastor, ya falleció, con un tipo de moneda única, porque se anda hablando por ahí en redes sociales. Sí, no se le va a llamar así, pero eso es mucho más adelante, está pensado para más adelante, que fue lo que le dijo Vicente Fox Quesada a Larry King en un programa en el que tenía Larry King en CNN. Le dijo lo mismo que a mí me dijo Robert Pastor. ¿Ven? Entonces es un proceso que lleva, pero ¿qué tipo de integración? ¿Qué tipo de cosas? Hay mucho de esto, pero la gente no se le informa. Pero el padrino de esa integración se le conoce así, a Robert Pastor, con quien la charla que yo tuve con él ahí fue tremenda. Y hay una parte que está en algún video que podrán encontrar en redes sociales. Bueno, pero en esto el PRD, este PRD y la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿verdad? Pues cambió radicalmente. Ahorita regreso. Amigos, aquí de regreso, ya les dejo de hablar de esto de PRD. Otro día platicamos más a fondo de esta situación. Son temas que requieren mucho estudio y simetría informativa, porque cuando hay asimetría informativa, esa es un poco la bronca. Por eso muchas veces hay que ser medio didácticos, medio pedagógicos, para ir incorporando a las personas a que vean ciertos temas que al no tener los datos, bueno, pues entonces ya. Pero sobre ese otro día platicamos más a fondo, a ver si dedicamos todo un programa. Pero yo les quiero invitar a que ahorita mismo, si quieren o más tarde, ustedes vayan a, yo lo tengo aquí en el periódico, laopinión.com. Si entran a laopinión.com, van a encontrar una nota que se titula Policías de Denver golpearon a latino novia embarazada. Y luego dice video. Resulta que, de manera ilegal, y hay que decirlo, los agentes de la policía le quitaron la tableta con lo que grabó la persona que estaba grabando como testigo, y en el video se ve que voltea preocupado de que les están grabando, y resulta que borraron el video de la tableta del testigo que estaba grabando el incidente, en el que además está involucrada la novia o pareja del latino que está siendo golpeado brutalmente, y resulta que ella está embarazada. Pero se pudo recuperar esto porque se fue a cloud, ¿no? Esto que se va a cloud, ahí a nube, en el internet, y entonces tenemos la evidencia. Dice aquí la opinión, advertencia, las imágenes del video pueden herir susceptibilidades. Yo la acabo de compartir en Twitter. Dice la nota, además de golpear múltiples veces el rostro de un sospechoso desarmado, echándole montón ahí, este grupo de policías de Denver es acusado de uso excesivo de fuerza porque la novia embarazada del sujeto fue además tumbada al suelo. El incidente ocurrió el 14 de agosto en un estacionamiento de Denver, captado por un testigo que acusaba a los agentes de quitarles la tableta con la que grabó, lo cual es ilegal, no tiene por qué hacerlo, se requiere de algún tipo de orden o algo de quitársela en ese momento. Comenzó cuando policías encubiertos de la unidad antinarcóticos se acercaron al coche de David Nelson Flores y este se metió un calcetín blanco en su boca. Bueno, resulta que Flores fue sacado a la fuerza del vehículo y cayó al piso, donde fue sujetado, golpeado en el rostro al menos 6 veces. Ahí lo pueden ver. Y está también el video y el testimonio de muchas personas que están analizando esta situación. De acuerdo a la policía de Denver, sus agentes golpearon a Flores en el rostro para evitar que se asfixie. Hijo, ¿no? Híjole, es que insultan la inteligencia. Yo los que se la creen estas historias, pues francamente no sé. Pero para evitar que se asfixie, porque son, ¿cuántos son, Roberto, los que les están dando ahí en el video? Por lo menos tres. Por lo menos tres, ¿no? Entonces ahora sí que para salvarle la vida, ¿verdad? Le están golpeando. Bueno, no sé, yo no sé, ahí se las dejo. Y para sacar la supuesta evidencia del calcetín en su boca, el video muestra que la cabeza del sospechoso rebotó contra el pavimento por los golpes recibidos. Instantes después, se aprecia en la grabación cómo Mayra Lazos Guerrero, a ver si la buscamos, ¿no, Roberto?, para la próxima semana, novia de Flores, se acerca gritándole en español a los policías para que no golpearan más a su pareja. Al aproximarse a la gresca, uno de los policías en el piso sujetó sus piernas, ¿verdad?, e hizo que la mujer, con un embarazo de 7 meses, cayera al piso. El policía responsable dijo en su reporte que pensó que la mujer lo iba a patear. Híjole. El caso está que si algún día, perdón, pero lo digo con todo respeto, y lo he platicado hasta con algunos policías, ellos me lo han dicho, pues que ustedes creen que no conozco policías, y me lo han dicho, nomás que tengo que respetar también que me han dicho, pero esto por favor no lo comentes, ¿no? Donde me han aceptado en corto, ¿verdad? Y evidentemente no voy a traicionar jamás ahí porque me lo dijo alguien de jerarquía, ¿no? Y me explicó cosas que ocurren. Bueno, pero si tú me haces un gesto o algo que a mí no me guste o algo incluso en una marcha, en fin, al revés, ¿no? O sea, ellos pueden hacer este tipo de cosas y decir, no, yo pensé que me iba a caer un carro encima, que la señora me iba a echar un carro encima o que me iban a patear. Están los tres dándole. Entonces, ahí está el video, ahí está. Este tipo de cosas ocurren constantemente. Evidentemente hay que analizarlas, en fin, pero son muchas. Y son muchas las que no se reportan. Son muchas las que quedan absolutamente ahí. Y de lo que se trata es, como decía el mismo expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, asesinado, pasado 22 de noviembre se cumplió un aniversario más del asesinato de Kennedy, él decía que una democracia, ay, ¿cómo va la frase de Kennedy? Ahorita se las busco, pero él decía, una democracia siempre tiene que estar bajo vigilancia, y en esa vigilancia, él dio un discurso brillante en el hotel Waldorf Astoria de la ciudad de Nueva York ante las representantes de los medios de comunicación en los Estados Unidos, en el que les decía a la prensa, ustedes tienen la obligación como medios de comunicación de incomodar, incluso de incomodar a las audiencias, al público, y de incomodar al gobierno, porque si se convierten en voceros, que yo no les pido, decía él, que se conviertan en voceros y cómplices, no, que nos señalen, que nos critiquen, decía. Es un discurso brillante, un día se los puedo poner o lo comparto en redes sociales, brillante de John F. Kennedy, hablando sobre el papel de la prensa, pero sobre todo diciendo eso, la distancia que los medios deben de tener de las posturas oficiales, porque de lo contrario, pues apagamos las luces y nos vamos, si de lo que hablamos es de verdadero periodismo, ¿no? Si de lo que hablamos es de entretenimiento disfrazado de noticia, de manipulación y de propaganda, bueno, esa es otra historia. Pero hay muchas personas, mucho mejores que yo incluso, mujeres, hombres, y que están en escenarios en este momento de gran peligro, que se la están jugando para que las... Pero a veces, ¿saben qué? Resulta que a veces la sociedad, pues no acompaña a esos periodistas, ¿eh? A veces la sociedad los dejan solos a esos periodistas y dicen, bueno, pues mira, fulana de tal, pues que ya la hicieron y ya le deshicieron y que no sé qué, y adiós. Hasta luego mi sombrero y no pasa nada. El caso está que aquí está la opinión publicando este video, publicando esta nota y un caso nada más para sumar, lo voy a observar con mayor cautela. Pero otra situación que no tenían que haber hecho y que los pone en evidencia, ir a quitar el video, el que nada debe, nada teme, ¿por qué van a quitar el video? Abusando de que son autoridad y de que tienen un uniforme y que en el fondo saben que hay un pacto de impunidad para ellos. Regresamos. Estamos aquí de regreso, amigos. Rápidamente, va a venir Esteban León con un tema muy interesante. Nada más les quiero agregar una cosa. Hay policías también que verdaderamente se la juegan la vida, que verdaderamente portan el uniforme con honor, son muchísimos, ¿verdad? Y repito, yo he hablado con muchos de ellos, ¿verdad? Y dice, así como los curas, que hay curas sacerdotazos tremendos, que cuando se habla de curas pederastas, etcétera, dicen, caramba, lo malo es que nos van a querer llevar a todos al baile. No, no caigamos en ese error, ¿eh? Hay muchos policías que cumplen cabalmente con su trabajo. Se trata de depurar y de hacer las cosas como debe ser. Y las manzanas podridas o las que sean, no sé cuántas sean, o el sistema, denunciarlo claramente. Para eso estamos, y si no, digo, apagamos las luces y nos vamos. Esteban León, traes un tema interesantísimo. Muy buenas tardes, miércoles, de Esteban León. Adelante, Esteban. Buenas tardes, querido Rubén. Si me permites, lo voy a hacer dos, a ver si me alcanza el tiempo. Pero creímos justo hablar, bueno, la semana pasada no participamos, pero queremos traer a cuentas el 20 de noviembre, hablando en esta ocasión, del corrido mexicano. ¿Pero qué es el corrido? El que nosotros, gente como tú y yo, crecimos con este corrido y desafortunadamente se tiene un poco en el olvido. El corrido es una forma musical y literaria popular mexicana desarrollada en el siglo XVIII. ¿Pero cuáles son las características que conjugan al corrido mexicano? Número uno, el corrido empieza con un saludo o presentación del cantor y un prólogo de la historia, te empieza a adelantar de lo que va a tratar. Después, el siguiente ingrediente que podemos describir es el desarrollo de la anécdota. Tiene que tener una anécdota o una trama, una historia. Y ya al final tiene una moraleja y una despedida. Por lo regular, el corrido se escribía en 8 sílabas, o sea, en octasílabos. Generalmente nosotros hablamos en octasílabos, por eso es que es una expresión de la música y de la literatura tan popular. Y debe de tener, por fuerza, rima. Y obviamente una tonada que es muy cantable. Estos son los ingredientes que podemos identificar de manera inmediata en el corrido, en el antiguo corrido. Por lo general los autores eran anónimos y los temas que trataban los corridos era desde del amor, recordemos aquel corrido La Martiniano, La Delgadina, sucesos naturales y los relatos de hechos históricos. Estos hechos históricos que datan desde los días de la independencia, después la Revolución Mexicana, la Reforma, sus grandes protagonistas, Benito Juárez, Maximiliano, los invasores franceses y el triunfo de la República. Hay un corrido que yo recuerdo mucho que es Doña Elena y el francés, que habla de la invasión francesa. Pero el corrido ha recopilado sucesos como la Guerra de los Cristeros, tantos y tantos otros temas. El pueblo recoge, difunde y perpetúa el acontecer histórico, la noticia que es trascendental. Ahora, si ponemos esto en contexto con lo que contienen ahora los narcocorridos, querido Rubén, pues estamos hablando de una diferencia abismal, porque el narcocorrido tiende a borrar las características estilísticas y estructurales del corrido revolucionario o tradicional, y en la mayoría de las veces, estos corridos que escuchamos ahora inundar las ondas de la radio, son corridos ordenados y pagados por los mismos narcotraficantes a músicos y compositores. Yo la verdad me quedo con el antiguo corrido, que eran verdaderas crónicas de la historia, de los sucesos y de los personajes de un país como México. Recuerdo aquí corridos como el de Gabino Barrera, Simón Blanco, Valentín de la Sierra, La Delita, los corridos del sur, que les llamaban también la bola suriana, aquellos corridos que hablaban de Emiliano Zapata, y cómo no recordar también a don Ignacio López Tarso con sus espectáculos acerca del corrido mexicano. Estas serían algunas de las diferencias que yo noto a primera vista de la tradición de un país corridista a lo que ahora escuchamos. ¿Qué te parece si nos vamos a la pausa escuchando precisamente uno de esos grandes corridos que surgieron de la Revolución Mexicana, que evidentemente, junto con otros posteriores, no tienen nada que ver con esta narco sub infernal cultura que nos quieren vender a todos, quién sabe por qué? Pero vamos a escuchar, ¿cuál es, Roberto? La Delita. Pues La Delita, y regresamos con Esteban León. Lo alto de una bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Delita, la mujer que el sargento idolatraba, porque además de ser valiente era bonita y hasta el mismo coronel la respetaba. Se oía que decía aquel que tanto la quería, que si Adelita se fuera con otro la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Contaba que el ranchito pegado al arroyito fue herencia de su padre que se llamó Ramón. Mi padre fue a parcero, domador y vaquero. Échale, Esteban León, adelante, tienes la palabra. Así que, ¿qué te parece, querido Rubén, la temática, la crónica de sucesos históricos contra, pues, que la adoración a personajes repugnantes de la venta, el mercadeo, del narcotráfico, de la violencia desatada, habla de metralletas, de balazos, de vendetas y de venganzas? ¿Qué te parece? Pues me parece que no es gratuito. Sinceramente, habla. Yo no creo que sea gratuito. No creo que responda nada más a los intereses comerciales. Responde, sin duda, a una situación de ir alejando al público lo más que se pueda de la reflexión-acción, de la capacidad de criticar, de pensar, etcétera, y en un momento de atraparla en una especie de subcultura. Hay un libro maravilloso que se llama de Neil Ferguson, que se llama Amusing Ourselves to Death. Y lo explica perfectamente bien, pero híjole, ya no me queda mucho tiempo para explicarlo, Esteban. Oye, querido Rubén, solamente quería mencionar de seguir con vida, de no haber muerto hace algunos años ya bastantes, José Revueltas, el pasado 20 de noviembre hubiera cumplido 100 años de edad. José Revueltas, que a los 15 años participara en un mitin en el Zócalo, ahora que vemos las imágenes, fue aprehendido y acusado de sedición y motín, y enviado una correccional a los 15 años, sale bajo fianza 6 meses después, 3 años después, a los 18 años, lo recluyen por casi 6 meses en las Islas Marías, cuando cumple 20 años de edad, después de organizar una huelga de peones agrícolas en Nuevo León, lo vuelven a remitir a las Islas Marías, y ya con 54 años de edad, Rubén, en el 1968, en noviembre, cae preso, y lo mandan, es condenado a 16 años, y lo mandan a Lecumberri. Pero no solamente fue un joven o un adulto que se la pasó, pues, muchos años de su vida en la cárcel, sino que estamos hablando de un personaje de las letras en México, de un personaje que escribió novela, que escribió cuento, ensayo político, y que en los últimos años de su vida se dedicó a dar clases de cine acá en Estados Unidos, a dictar conferencias, dar entrevistas, en fin, hablamos de José Revueltas, del centenario de José Revueltas. Quien Octavio Paz, en postdata, hablando del 68, decía, todavía están en la cárcel 200 estudiantes, varios profesores universitarios, y José Revueltas, uno de los mejores escritores de mi generación y uno de los hombres más puros de México. Uh-huh. Oye, y que escribió varias obras. Yo leí una muy ácida, ¿no? El Apando, que precisamente era un castigo dentro de la cárcel de Lecumberri. Tremenda era una novela, cruz, ¿no? Sí, muy fuerte. Efectivamente, era una prisión. Era una tortura, ¿no? El Apando era una tortura. Sí. Después hay una adaptación al cine, porque también fue guionista. Esto, El Apando existe, hay una película mexicana clásica, casi de culto, que se llama así, El Apando. Yo tengo sus dos primeras novelas, Los Muros de Agua y El Luto Humano, pero ahí está la obra. El Luto Humano. Y además jamás claudicó, querido, de sus ideales, de su pensamiento marxista, hasta el propio Partido Comunista lo expulsó, pero él jamás abdicó a sus creencias. Así es. Bueno, pues José Revueltas, en tanto escritor, muy, muy, muy interesante. Ideológicamente, bueno, yo no le entro, ¿no? Pero evidentemente desde el punto de vista de escritor, no, sí hay muchas cosas que... Pero sí fue fiel a sus convicciones, sin duda, don José Revueltas. Esteban León, pues muchísimas gracias, don Esteban, por tu participación. Ya nos vamos, ya nos queda un minutito. ¿Quieres agregar algo en 15 segundos? No, pues simple y sencillamente, pues de manera personal, en la próxima noche de Trova va a estar dedicado nuestro canto a los 43 jóvenes desaparecidos. Hoy, ya hablaremos del tema, me dices cuándo es. Gracias, don Esteban León. Gracias a Jesús en los controles y las llamadas telefónicas allá en Miami. Gracias a Esteban León. Gracias a Roberto Ticona. Gracias a Porfirio Muñoz Ledo. Y les repito, por ahí me hackearon mi correo electrónico, ¿eh? Si sabe por ahí alguien de cosas raras, no soy yo. No soy yo y ya tengo otro correo electrónico, luego se los paso a quienes lo tenían. Hasta el lunes en vivo, mañana les espero aquí en una repetición y el viernes también. Pero el lunes regresamos en vivo. Gracias, pásenla bien, felicidades.